Pues la radio se mueve, nuevamente toma la calle y esta vez quiere cubrir un poquito esas necesidades, esas carencias, siempre para mejorar un poquito el municipio. En esta ocasión nos recibe el pastor David Moreno de la Iglesia Evangelista Torrefuerte, en el polígono industrial de Playa Blanca. Y bueno, pues a nivel de queja social, mejoras. A mí, pastor, bienvenido, gracias. Hay una queja un poco que se hace notar, la crisis pues cada vez es peor y la situación, la necesidad va en aumento. Había un proyecto de un comedor social. ¿Cómo está este tema? Sí, bueno, el planteamiento bíblico no es alentador, debo decirte. A Jesús le preguntaron hace más de 2000 años, Señor, ¿y esto va a mejorar, esto va a cambiar? ¿Qué señales hay del final de los tiempos? Los discípulos se le acercaron y le preguntaron esto en Mateo 24. Y Jesús dijo, mira, van a tener algunas características y señales esos últimos tiempos. Y en Mateo 24 describe lo que iba a ocurrir. Dice que iban a haber guerras, rumores de guerra, que se iban a levantar muchos falsos profetas. Es decir, una serie de acontecimientos que la mayoría de ellos, Miguel y audiencia, se han cumplido. ¿Esto nos lleva hacia qué? Nos lleva a que si el hombre, a medida que ha venido avanzando y desarrollándose, ha venido cometiendo errores. Errores tras errores. La democracia, lamentablemente, que es lo mejor que tenemos como sistema de gobierno, tiene sus imperfecciones, a tal punto que nos ha llevado a estar donde estamos hoy día. No existe ni monarquía, ni democracia, ni socialismo, ni derecha, ni izquierda. Todo ni, ha caído. De alguna manera, todos estos sistemas se ha comprobado que han caído, como tú dices. Sin embargo, podemos rescatar algunas que otras cosas que nos han servido. Por eso tenemos los parlamentos continuamente aprobando leyes y desarrollando cosas. Y como te decía, el panorama parece que cada día se coloca un poco peor. A Jesús le preguntaron, bueno, sí, estas son las características, pero también dijo algo. Dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad. Nos regala una palabra interesante en este tiempo. Definamos aflicción. Aflicción es todo aquello que valga el término, aflige nuestro espíritu, o sea, nos lleva a una decadencia, una tristeza, nos desanima, nuestras ganas incluso de hacer las cosas, esa rutina diaria que es como si estuviésemos montados en una bicicleta de estas de ejercicios, que estamos dándole muchísimo pedal, muchísimas ganas, pero no vamos a ninguna parte. Entonces, esto aflige al punto de que tú dices, bueno, pero ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿De verdad se están logrando los objetivos? Entonces, estamos sumergido en una problemática tremenda. Jesús nos dice, nos regala un principio, confiad. Esa palabra confianza desarrolla un sinnúmero de cosas, que entre ellas está una vez más el hecho de que necesitamos entender, hacer un análisis de la situación. Esto es lo que hay. Hay recesión económica, hay problemas, hay desempleo, hay más de 5 millones, casi 100 millones de personas en el paro, hay una sociedad que está sumergida en una problemática tremenda, la política, la corrupción, todo esto como que nos abraza cada día. ¿Qué hacer en este tiempo de crisis? Bueno, desde nuestra humilde tarima, nosotros proponemos en primer lugar tener un cambio de actitud. Creo que a pesar de lo que nos pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor, si nosotros nos sumergimos en eso y permitimos que eso se convierta en el dictamen de nuestra vida, nos va a ocurrir como lamentablemente lo ha ocurrido a mucha gente, que en medio de la desesperación, como en Grecia y otros lugares, han tomado decisiones catastróficas. Entonces, no podemos llegar a esos extremos. Nosotros en medio de este tiempo necesitamos refugiarnos en principios más fuertes que nosotros, en cosas más grandes que nosotros mismos. Y uno de ellos está el hecho de que la actitud frente a la situación va a determinar nuestra calidad de vida independientemente de lo que nos está ocurriendo. Siempre viene a mi mente este pasaje, esta historia, esta reflexión acerca de una exposición de cuadros acerca de la paz. Estaban todos allí y ganó un cuadro que pintaba a un pajarito en un nido, estaba cayendo una gran tormenta, granizada. Había una tormenta, había una cascada de agua, y este fue el cuadro que ganó. ¿Y por qué gana este cuadro? Gana porque el pintor describe y dice que qué interesante es ver que en medio de todo este panorama tan tremendo, en medio de este panorama tan terrible que estaba allí, había un pajarito cantando. Y esto es lo que marca la diferencia en este tiempo. Es decir, Confucio dijo, no podemos maldecir las tinieblas. Es mejor encender una luz en medio de ellas. O sea, hay que levantarse. Hombre, que las cosas no están a nuestro favor todas, pero hay que levantarse, hay que aportar, hay que hacer un bien al prójimo, hay que buscar la manera de ser solución y no convertirse en parte del problema. Es decir, dentro de lo poco que tenemos, poder ayudar con ese poco y poder ir maximizando nuestras herramientas y nuestros recursos. Dijo el señor Albert Einstein, él hace una frase que revolucionaria, dice: bienvenida a la crisis, porque la crisis es la que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Y lo dice él, que es un hombre que sin duda alguna tiene base, fundamento, para mostrarnos un ejemplo y un diseño de cómo lograr cosas. Ahí está su marca en la historia, y nosotros podemos aprender muchas cosas de él. Esto es un tablero de ajedrez en el que deberíamos de adelantarnos al movimiento de nuestro adversario. ¿Por qué los políticos que nos dirigen no toman atajos, no consultan a los mayores, no se fían de los sabios consejos? ¿Quieren inventarse el mundo? ¿Usted cree que están preparados para gobernar, para dirigir? Yo creo, voy a hablar un poco más allá. Yo creo que la gente que tenemos ahora mismo de turno, ¿no?, los políticos, que algunos tendrán buenas intenciones, pero yo creo que hay cosas más grandes, hay cosas más altas, hay un sistema más fuerte. Yo pienso que los políticos que podemos ver es tan solo la punta del iceberg. Creo que hay cosas detrás, creo que hay intereses más grandes. Yo no sé si soy un adelantado en esto que estoy diciendo, pero yo creo que mucha gente está simplemente siendo manipulada sobre otros intereses. Es decir, que lo que nosotros podemos ver y observar de las leyes, de las cosas que sacan, yo pienso que hay una raíz más grande, que quizás no está a simple vista, pero que sí hay mentes allí, incluso, no sé si el término es correcto, pero mentes hasta perversas, que no le importa mucho la condición humana, sino que interesa es el materialismo. Y a la final lo que le interesa es a este sistema perverso es enriquecerse, seguir siendo los más grandes, seguir teniendo el control, porque creo que todo esto se trata de eso, de tener el control. Quien más tenga control, más riquezas va a tener, más poder va a tener, y esto va en un deterioro de aún de la misma sociedad. Es decir, la persona, otra vez, la persona no vale como persona, sino es un número, un DNI, es eso. Si no tienes para pagar, si no tienes para hacer las cosas que necesitas, tú estás colocado a un lado y venga el próximo. Y lo que interesa muchas veces es el propio sistema y no la persona como tal, siendo que debería ser lo contrario. Porque las leyes y el sistema debería ser el resultado de la mejoría, la calidad de vida del ser humano, pero todo esto se ha vuelto en una confusión total, Miguel, total. Mal piensan esos perversos que la crisis va en su contra, porque cuanto más sufrimiento y más necesidad, la tendencia es el efecto pendular de la historia, ¿no? Lo que se lleva ahora no se lleva después, pero igual volvemos un poco a nuestros orígenes, ¿no? Es decir, a estar más unidos, y hoy, además, con telefonía móvil, internet, tantas y tantas cosas, la gente se une, ¿no? Pero es lo que un poco usted trabaja por ello, por esa unión, ¿no? Para que haga fuerza y llevar a cabo tantos y tantos proyectos, ¿no? Nuestro deseo es que la gente, en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio de toda la problemática que pueda existir, pueda escaparse a unir lazos de amor, lazos de amistad, lazos de compañerismo, lazos de ayuda. Y estos principios los encontramos allí en la Biblia, en esa iglesia del comienzo, que donde dice que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo número 2, capítulo 3, la iglesia del inicio dice tenían todas las cosas en común, oraban los unos por los otros, partían el pan. Qué bonito es volver a ese tiempo, quizás actualizando todo esto y poder ayudar a otras personas en este sentido. Creo que esto apalearía un poco la situación que vivimos y vamos, que la gente pueda ser solidaria en medio de esta dificultad y entre todos salir adelante, y que los señores políticos, gobernantes, los jefes, los empresarios, los que más tienen, puedan también entender el tiempo que vivimos y poder generar mayor esperanza a la ciudadanía, ¿sí? Centremos la atención en los próximos minutos sobre ese comedor social. La radio se desplazó al ayuntamiento y preguntó: ¿Es posible que el pastor David y su iglesia en Torrefuerte, bueno, en su iglesia evangelista, ahí en el polígono industrial de Playa Blanca, lleven a cabo este proyecto? Servicios Sociales nos dijo que sí, era necesario e interesante. También lo dijo así uno de los concejales, pero ambos convinieron en que sería muy necesario que el ayuntamiento estuviese mediando, porque la iglesia da a quien necesita y los servicios sociales dan a quien conviene. ¿Qué quiere esto decir? Ellos decían, comentaban lo siguiente, decían, si alguien llega a las 9 de la mañana, pues la iglesia les va a dar una caja de comida. Pero es que esa misma caja se la dieron la semana pasada, mientras que si servicios sociales eran un poco los que coordinaban con ustedes, claro, pues sería mucho más fácil y sería, bueno, no, ya te di una caja de comida la semana pasada, no te toca hasta dentro de tanto tiempo. Claro. Y por otro lado, son dos preguntas en una. Era que el miedo, Playa Blanca vive un poco de cara al turismo, ¿de qué manera podría ser resultar feo un comedor social que atrajese a todos, pues las personas que se dedican, pues, bueno, mal camino, si cabe, ¿no? Sí. Sabiendo estas dos líneas que tú bien dices y que puede traer consecuencias en algunos aspectos negativos y cuidando sí, lo más preciado que tenemos. Que decían que vendrían de Arrecife, pues chicos que a lo mejor que estaban, bueno, pues sí, bueno, claro, en la campaña de desintoxicación. Hasta ya tengo mis diferencias de opinión en Arrecife hay comedores sociales y tenemos incluso amigos pastores que están haciendo un trabajo extraordinario ya con repartición de alimentos, trabajan juntamente con el organismo de la Comunidad Europea dando también alimentos, el mismo trabajo que hace el ayuntamiento. Lo que sí estamos estudiando nosotros y analizando es el hecho de poder hacer un trabajo bien detallado. Y me gusta un poco la idea de asuntos sociales, de poder dar a aquel que de verdad lo está necesitando y que no se cree eso ahí en un tipo de anarquía ni desorden, porque esto trae consecuencias favorables. Eso como un sello, como un sello. Claro, eso nos garantiza a nosotros que se cumple el objetivo y que pueda llegar a muchísimas más personas. Y la segunda cosa, el hecho del comedor, estamos estudiando también hacer un previo análisis. Nuestro deseo, sí, Arrecife y todos los demás, pero nuestro deseo es Playa Blanca. Entonces, aquí mismo, aunque estamos envueltos en el turismo y todo bien bien bonito, el corazón, o sea, hay un pueblo, hay necesidad, hay gente que uno no se imagina que nada más están comiendo dos veces al día. Entonces, sería interesante que nosotros tomásemos un tipo de data, un tipo de censo hacia esa persona y podamos incluso, no necesariamente que vayan allá y coman, sino prepararles la comida y hasta un punto de encuentro o una comida para llevar. Mira, podrían hacer muchas cosas en función de que también se resguarde nuestro patrimonio y se guarde también la estética pues de Playa Blanca. Sí, David, efectivamente. Servicios Sociales, por ejemplo, decía que sería conveniente pues solamente tratar con personas que perteneciesen a este municipio, que claro, tuvieran pues X hijos, no, en tal situación de trabajo. ¿Usted vería posibilidades? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso porque es el lugar donde estamos colocados, donde estamos haciendo, formamos parte de esta comunidad y nuestro deseo es maximizar todos los esfuerzos en el bien común. Y yo creo que estaría bien que podamos trabajar, si alguien hay una iniciativa en otro municipio, bueno, que lo hagan en otro municipio, nosotros también estaremos listos para ayudar, para que se pudiese lograr esta iniciativa en otros lugares, pero siempre hay una manera de hacer las cosas. Yo más que en los obstáculos, en las barreras, en la burocracia, yo pienso que deberíamos pensar más en el bien común y buscar la manera. ¿Qué está este obstáculo? Bueno, vamos a tratar de buscar la manera de solventar este obstáculo sin que interfiera con este otro. Es decir, poniéndonos de acuerdo, colocando las herramientas en la mesa, cada quien haciendo su parte, podemos lograr los objetivos y va a ser extraordinario. Una de esas barreras que se podrían disipar simplemente con una sencilla explicación es que el miedo de cierto concejal, que además nos atendió muy amablemente, y bueno, no procederá el nombre porque no podemos contrastar, no tenemos sí, claro, hoy la posibilidad de estar con él, pero decía, bueno, tenemos un poco de miedo de que venga gente de Arrecife y se instale en esas naves, no sé si abandonadas o a medio terminar, que hay en ese polígono y que se crea mala fama. Haciendo las cosas bien desde el primer momento, no hay temor alguno. No, de eso está la clave. O sea, cuando yo pienso, y con mucho respeto al concejal, cuando yo pienso desde mi mentalidad y trato de que mi mentalidad sea llevada a cabo hacia las demás cosas, yo voy a tener ciertos problemas porque eso es lo que yo estoy generando en mi pensamiento. Pero si yo soy capaz de ir un poco más allá, repito, y mirar y el enfoque esté colocado en el individuo, en la persona, yo voy a entender que voy a necesitar organización. Y la organización es la palabra clave en todo esto. O sea, organizar un censo, una persona, colaboración, si tenemos que pedir colaboración a la policía para controlar lo que sea, todo esto va a estar ahí funcionando. Además, no creo que esto no se nos escape del control, si existe, repito, un tipo de control y de organización de las personas. Y yo creo que el primer paso, no se puede correr la voz, porque a nosotros, para nosotros, empadronamiento va a ser clave, censo va a ser clave a la hora de poder otorgar un bien, porque estamos en este municipio y este municipio es el que queremos de alguna manera ayudar y exaltar, pues. Claro, los necesitados no es sinónimo de gente problemática. Claro. Quitar ese San Benito, ese cartel, eso es absurdo, claro. ¿No? Pero, es decir, ¿ustedes qué podrían aportar? Porque hubo un momento en el que, bueno, quedó todo un poco como, bueno, lo miraremos, lo volveremos a mirar. Si ellos están receptivos. Bueno, tenemos infraestructura, tenemos mesas, tenemos sillas. Local. Tenemos el local, tenemos personal humano voluntario. Totalmente. O sea, personas para cocinar, personas para realizar, para empaquetar. Necesitaríamos un poco quizás de aporte en cuanto, o bien sea alimentos para realizar. Material logístico para empaquetar, a la hora si se va a empaquetar la comida, no sé muchas las palabras aquí en España, no sé si son las correctas, sí. Para que la gente se la pueda llevar, o brindárselas allí y que la gente coma allí, se cerró la puerta, comió allí y salió tranquilamente, una comida al día en principio, bien sea la cena, cumpliendo también un programa social en el hecho de colocarles primero un consejo de mejoría de vida, de animarles, de colocar en ellos superación personal, de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Comieron, los bendecimos, vayan a sus casas. Bien puede ser cada un día por medio o un día a la semana en inicio, comenzar, etcétera. Hay muchas formas de realizar las cosas y ahí está nuestro deseo, nuestras ganas. Pero y lo que podemos hay hacer. Una labor enorme por detrás que usted omite por humildad, es decir, sí. Los niños están atendidos, incluso hay actividades, es decir, una persona necesitada igual, porque nos decían servicios sociales, los que necesitan, no te enteras de los que necesitan, claro. Lo llevan con una discreción, pero vamos, absoluta. Sí, nuestra ventaja es que primero nosotros vamos a todo aquel. No vemos ahí distingo ni social ni religioso, porque el hecho de que nosotros representemos una tendencia, una alternativa, no quiere decir que eso sea un filtro o que sea un obstáculo, todo lo contrario. Tratamos más bien de que eso sea simplemente el poder entrar. Entonces, atendemos y nos metemos en la comunidad misma. Cuando instalamos una casa de paz, cuando vamos a las familias, nuestro deseo es saber qué está ocurriendo allí. Y ellos mismos nos ayudan, el vecino nos ayuda a saber qué es lo que está. Es un tipo de asociación, pero que no se reúne solamente para jugar a las cartas, sino que estamos metidos en el problema de fondo. Allí sabemos quién está en el paro, quién no está trabajando, le acercamos una bolsa de comida. Si van a la iglesia, muy bien. Si no van a la iglesia, no pasa nada por ello. Esto lo hacemos con las familias, con los niños, en diciembre sus reyes. Es todo muy, muy pequeño, porque nuestras herramientas, y como decía en programas anteriores, nosotros somos tenemos un tipo de autogestión en todo lo que hacemos. Sin embargo, bienvenida la ayuda, bienvenida la colaboración y bienvenida las herramientas de la gente que sí tiene, que quisiera encontrar algo en qué confiar. Ahí están, ahí están nuestros frutos, ahí está nuestro trabajo. Más que hablar nosotros, ahí está lo que hacemos. Y en Playa Blanca ya venimos avanzando y ya nos están conociendo el trabajo que desarrollamos en pro de esta comunidad y de la persona, del individuo como tal, en el mejoramiento de su familia. Sí. Hay gente muy buena y gente muy mala, y sí. Hay que tener siempre mucha paciencia con ciertas críticas que a veces son un tanto corrosivas. Los equipos de lucha canaria hace poco pidieron alimentos para hacer un pequeño banco de alimentos y repartir esa comida entre personas necesitadas. Hay un nuevo banco de alimentos de Yaiza. Se están haciendo pequeñas obras, pero los mal pensados dicen que, bueno, que los propios organizadores se llevan comida para casa. Yo lo pongo en duda, pero bueno, quiere decir que igual no hay toda la transparencia que se necesitase. Observo Torre Fuerte, la nave donde ustedes tienen la iglesia, cristal, transparencia, es casi un símbolo, ¿no? Es decir, usted conviene conmigo, coincide conmigo en que igual haciendo las cosas bien desde el primer momento y mostrando esto es lo que hemos... Porque yo le he visto a ustedes como una especie de asamblea donde las cuentas hemos gastado tanto. Así es. Se disfruta mejor, así, ¿no? Ayer teníamos una reunión a nuestro equipo, a nuestra asamblea, y ahí están nuestros cuadernos. listos para cualquier auditoría. Pastor, la gente ya hay mucha gente que no confía en políticos. Sí. Entonces igual hay que hacer un poco lo que ustedes, es decir, mostrar... Sí. Es muy importante que en todo trabajo, donde se ve involucrada finanzas, donde se ve involucrado gente, otorgamientos, comida, todo este tipo de cosas siempre van a activar ese chic malicioso en el ser humano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Combatimos eso con la mayor transparencia posible. Es decir, nuestros errores y nuestras virtudes están ahí, a la luz del día. No tenemos nada absolutamente que ocultar y la gente puede fácilmente darse cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo. Hay un principio bíblico que dice, por sus frutos los conoceréis. La mejor forma de nosotros desactivar todo chic de malicia de la persona es que vean las obras que estamos realizando. Con muy poca logística, con muy pocos recursos, pero ahí estamos tratando de avanzar en función de lo que creemos que es funcional, que es vital y que logra éxitos en el individuo y en las personas. Sí. Casi finalizando ya, Pastor, ¿qué necesitaríamos o qué necesitarían ustedes? Supongo que ya están en una etapa bastante avanzada, pero ojalá ese comedor social y otros muchos proyectos fuesen realidad, ¿por qué no? Antes del verano, claro que sí. Hay empresarios que tienen restaurantes, hay hoteles, sabemos que se tira cantidad de comida, hay supermercados en los que todavía vemos a personas abriendo los contenedores y sacando manzanas, naranjas, pan Bimbo de este, pan rico, ¿no? Pan de molde, digo, sí. En buen estado, es decir, todo esto, es decir, se podría, con un sello como el de una iglesia, ¿no? Se podría pedir, se podría hacer una tertulia, se podría... recoger alimentos e implicar a estos empresarios, sí, es decir, lo que me sobra, pues lo voy a ceder para un buen fin. Un llamado a los empresarios, sí, a las diferentes, las personas que hemos mencionado aquí, el ayuntamiento, los empresarios, nosotros como capacidad logística y voluntaria, a la consejería que tenga que ver con esta área, nos sentamos. Nos tomamos un café, conversamos las diferentes pros, las diferentes... Es cuestión de trabajo. ¿Se atrevería a hacer una pequeña tertulia o semidebate en la radio incluso? Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Sí? Estamos abiertos a exponer lo que nosotros consideramos que es justo, que es correcto y que es necesario para la comunidad. Y de esas ideas, de ese debate, van a salir las soluciones pues a los problemas que tenemos aquí. Y en función de eso, mira, aquí todo el mundo va a estar muy bien. La gestión del gobierno municipal va a estar muy bien, porque a nosotros no nos interesa más que otra cosa que el individuo, que la familia. Ahora, al ayuntamiento le interesa pasar una gestión y que se diga en su gestión se logró y se alcanzó esto. Eso es muy importante para su récord en cuanto a gestión y trabajo, que tienen que ver al individuo y a la familia como objetivo central. Nosotros lo que seríamos es un brazo de esa gestión. Luego el empresario se sentiría muy bien sabiendo que está contribuyendo a una buena causa. Entonces todo el mundo gana haciendo algo como esto, todo el mundo gana. Entonces son más los resultados positivos, la suma de todo esto da más positivo que negativo. Pues las piezas de ese puzzle están ahí, tenemos necesidad porque es en el momento exacto. Hay alimentos, hay interés, hay tantas y tantas cosas, lo que es esa logística de la que hablábamos, local, la idea, voluntarios, vamos a por ello. Bueno, esperamos que sí, Miguel, y que este programa, y si alguien de los oyentes escucha, que tenga que ver con esto y sea capaz de mover esto, aquí estamos listos para que esto avance y gracias a una vez más a Ondas Yaiza 98.9. Y a ti, Miguel, porque sé que también te interesa la comunidad y te interesa que las cosas en este municipio salgan adelante. Así es que éxito y felicitaciones.